Compartimos lo mejor de la estación. Lo mejor de la estación. Para que siempre elijas quedarte. En esta estación. Obvio. Obvio. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Te damos todo el tiempo lo que vos buscás. Lo que vos buscás.